Radio Noticias del Plata. Hora 23, la temperatura actual en Capital 15 grados 4 décimas, humedad 81%. La presidenta dijo que la puesta en órbita del satélite ARSAT-1 demuestra la capacidad de generar tecnología por la inversión del Estado. Cristina Fernández destacó los recursos humanos altamente calificados con que cuenta el país, al resaltar la partida del ARSAT-1 desde Bariloche, que es el primer satélite geoestacionario íntegramente, destacó la presidenta, diseñado, construido y testeado en el país. Por Radio del Plata, el secretario técnico académico del Plan Argentina Conectada, Emanuel Jafrot, dio detalles del equipo. Es una buena noticia en muchos aspectos. Primero, porque va a haber un servicio de telecomunicaciones a través del lanzamiento de este satélite con mayor capacidad, con mayor calidad, porque es un satélite que fue diseñado en la Argentina, para la Argentina y también para la región, ¿no? Uh-huh. Para también los países vecinos que van a estar abarcados en la cobertura que va a prestar este satélite. El ARSAT-1, recordamos, será enviado desde Bariloche hacia la Guayana Francesa, donde será lanzado al espacio exterior a mediados del mes próximo. Argentina impulsará una convención para reestructurar las deudas soberanas, lo hará en conjunto con el grupo de los 77 más China, y así lo anunció el canciller Héctor Timerman. Pedido como sugerencia a la República Argentina, hoy el G77 más China, los 130 países por unanimidad decidieron presentar una resolución llamando a la redacción de una convención multilateral para establecer un marco legal regulatorio para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. A partir de la adopción de la convención, que esperamos que sea en breve, los países que permitan el accionar de los fondos buitres será ya no porque hay un vacío legal, sino porque desean permitir que actúen. Y los países que deseamos que no existan más los fondos buitres y que la economía se maneje de una forma equitativa, de una forma justa, de una forma legal, tendremos la herramienta legal que hoy no existe, que será esta convención, que marcará la forma en que debemos relacionarnos los países deudores con sus acreedores para resolver los problemas de deuda soberana sin que afecten el desarrollo económico de los países. Fútbol, torneo de primera división, ganó Newell's, derrotó 1-0 Estudiantes con gol de Mauricio Tevez. En los otros encuentros, Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó 2-0 a Godoy Cruz. Defensa y Justicia cayó 3-1 ante Rosario Central. Mañana continúa la quinta fecha cuando se enfrenten Belgrano de Córdoba, Atlético Rafaela, Independiente Racing, Boca Vélez, San Lorenzo River. Usted los vivirá a partir de las 14:30 por Fox Sports Radio del Plata. Temperatura actual en Capital, 15 grados 4 décimas, humedad 81%, cielo cubierto con lluvias, la visibilidad 8 kilómetros. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Un disco es un mundo que espera ser descubierto. En Instinto de Conversación, lo pinchamos para que exploten sus sentidos. La poesía, sus ideas y sonidos. Instinto de Conversación. Instinto de Conversación. Sonido de radio en estado puro. Ya llegó nuestro invitado, Alejandra, uh-huh, un hombre de músico excelso, sabe de mucho de verdad de música, no es rupestre como nosotros. No como nosotros. No, así que guarda, disimulemos nuestra ignorancia. Claro, no lo digas fuerte si no nos escucha. Sí. Nos hacemos los intelectualoides cuando ven. Un periodista de cuyo nombre no prefiero acordarme, como decía, el periodismo es alguien que completa su educación en público. El partido de una base de ignorancia muy notable, que cada día se le nota más. Pero no importa, no vamos a decir de quién se trata. Dejémoslo vamos ahí a ir pertrechándonos y preparándonos para recibirlo como corresponde. Les pido por favor. Ahora sí. o sea, adecuando todo el establecimiento, la broadcasting para hacer anfitriones como corresponde, ¿qué le parece? Y me parece ultra necesario lo que está haciendo. Le estaba diciendo que José María Contursi se fue a la cumbrecita, allí por Córdoba, o lugar de estos, de vacaciones, conoció a una mujer, a la que después llamó Grisel. Parece ser que fue un amor furtivo, un amor de verano, diríamos. Un amor rápido, pasajero. Un amor pasajero. Qué feo. Y se fue. Él dice que nunca más volvió, pero nunca la pudo olvidar. Así que dijo, no debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Era buena. Tu ilusión fue de cristal. Se rompió cuando partí. Pues nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Amarga y el rencor. Hay un cortometraje en el que está Grisel recordando con una cara. Tiene como, tiene como 172 años y cada vez que le nombran a Contursi pone una cara de odio. Bueno, él parece que volvió cuando él también era un anciano y le volvió a negar el matrimonio. Y bueno, ándate de acá. Una situación. No como el caso de Merceditas. Que Merceditas. ¿Conoce la historia de Merceditas usted? No. ¿Eh? No sé. No, claramente no. ¿Eh? No. No conoce la historia de Merceditas. No. Bueno, la dejamos por otro capítulo. Grisel. Esto creo que es con la orquesta de Stampone, así como una orquestación como impresionante, digámoslo de este modo, ¿no? No debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal. Se rompió cuando partí, pues que nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Vivo enloquecido porque no te olvidé ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar y como un loco te busqué. Pero ya nunca te encontraré y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño. Será Grisel de mí. Se cumplió la ley de Dios porque sus culpas ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé. ¿Recuerdas de mí, Grisel, Grisel? Y bueno, fue una historia tremenda. Tristísima, diría yo. ¿Pero para quién triste? ¿Para él o para ella? Porque él se fue. Y se dio cuenta, como en la mitad del tango es eso, ¿no? Sí. Se dio cuenta que cuando se fue, se dio cuenta de todo lo que le faltaba. Como siempre, ¿no? Como valorás siempre. Cuando qué no raro, ¿no? Los, sí, todos los tipos del tango eran así. Y todas las mujeres eran abandonadas, están condenadas a ese lugar pasivo, ¿no? De esperar que aparezca un novio, claro, o un amante, o alguien que las ame, y ellas aceptar o rechazar, eventualmente. Como de pedir por favor las cosas, un poquito, ¿no? Qué feo. En otro tiempo se decía, ¿te fue bien? O te fue mal en un matrimonio. No es como el matrimonio nunca le va bien o le va mal. ¿Eh? Es un laburo recíproco, ¿le parece? Sí, diario. Sí. Todo el tiempo. Diario. Okay. Diario, sí. Minuto a minuto. Minuto, segundo a segundo. Como que no, hay que trabajar ahí. Pero bueno, sí, sí, todo sí se puede. ¿Usted dice? Sí, obvio. Obvio que sí. Navegar por la vida sin necesidad de llegar a puerto. Soltar amarras mentales sin que el rumbo importe demasiado. Félix Crouch se interna en aguas profundas sin miedo al naufragio. Ah, que sin miedo al naufragio, terror al naufragio. Nos internamos porque no hay más remedio, pero vamos ahí como, como la balsa en, sí, la, en el Atlantis. Bueno, nada que ver con eso. Nosotros queremos viajar en un, en un avión, cómoda, en un barco seguro. Escuchame. No, esos tipos que es más fantástico para no, ellos. Conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. No, por favor. Nos internamos con miedo, con terror. Claro. Navegar es preciso, decía. ¿Quién era? Rafael Alberti decía, navegar es preciso. ¿Quién dijo que es preciso? Bah, no sé, pero navegar es preciso. No. La canción de Caetano Veresí, navegar miedo es preciso. Navegar es preciso. Me da mucho miedo. 100 años. 100 años se cumplieron, 100 años se cumplieron desde que Fernando Pessoa, tienen razón, qué ignorancia, qué capacidad, por Dios, por favor, qué capacidad para la ignorancia que tengo, ¿no? El vasto territorio de mi ignorancia no debería transformarse en palabras, pero me sucede todo el claro. Pero es inevitable. Sí. Y bueno. Es mejor la ignorancia total, ¿no? Que parcial. No la confusión. Bueno, soy un adulto mayor, compréndanme, no, se me mezclan las ideas. En algún momento todo esto estuvo ordenado. Pero, claro, pero ya después, está. No me pido la vida mal usada me generó eso. Mal usada. Mal usada, muy mal usada. La vida mal usada. Vida. Yo soy relativamente joven, voy por la sexta adolescencia, pero muy, mira, muy mal usado todo esto. Todo esto muy mal usado. Bueno, estábamos en que, hablando de gente que tenía la vida mal usada, ajá, no digo Julio Cortázar, de quien se cumplen 100 años de su nacimiento, que la usó bastante bien porque nos legó, como todos los grandes artistas, su arte, suficiente como para perdurar para siempre en su pueblo y en el mundo. Pero tenía afición impresionante por el jazz. Estamos escuchando a Coltrane, nuestro compañero de ruta de casi todos los sábados, sí, el último tramito de los sábados. Tenía una gran afición por el jazz, tenía una gran afición por el boxeo, no todo el mundo lo sabe, tenía una gran fobia por el peronismo. Y era un gran latinoamericanista, un hombre, bueno, luchó muchísimo contra las dictaduras en América Latina. Él dio un discurso legendario en el año 81 en el Senado de la República Francesa, se llama La negación del olvido, y fue un discurso en el cual planteaba la realidad de la República Argentina, que sirvió tantísimos años después como uno de los argumentos, uno de los conceptos firmes por los cuales se sancionó, promovido por la Argentina, pero también por Francia, se sancionó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005, si no lo estoy recordando mal, la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Una larga curva que comienza con esa exposición de Julio Cortázar en ese coloquio de París, que se puede conseguir por internet, un texto de 2 o 3 carillas impresionante. Terminó con esta pieza jurídica que tanto ha ayudado sobre el asunto. Pero decía, era una gran afición al jazz la que tenía Cortázar, y por eso escribió un famoso cuento sobre un tipo que no usaba bien la vida, que no la usó muy bien, salvo para su arte. El cuento es El perseguidor. Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario. Y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda. Toma leche a baldes

Cualquiera puede estar frente a un volante o simplemente caminando por la calle. Y si alguien puede ser un ser querido, esa pérdida es un daño irreparable. Respetá las leyes de tránsito. La mejor forma de cuidarnos entre todos es empezando por uno mismo. Entrá a la página web, que es www.madresdeldolor.org.ar, o dejanos tu experiencia en el Facebook. Pertenecer a Madres del Dolor es un compromiso que nace a partir de una pérdida. No queremos que pases por lo mismo que sufrimos nosotras. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser parte de la solución. El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras. Más. Interactuar en las redes sociales. Más. Enviar mensajes o llamar con un solo clic. Más. Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo. Más. Escuchar los partidos de fútbol. Más. Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más. Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descargala en Google Play y iTunes. La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata. Fin de espacio publicitario. Hasta la medianoche, tratamos de agotar las aristas de un tema, pero sin agotarnos nosotros. Instinto de conversación, por Del Plata. Las voces claras de las rondas de ayer. Hay un recuerdo en cada baldosa al que quiero volver. No sé qué sueños que ya he olvidado me llevan hasta allí. No sé qué amores ni qué nostalgias que huelen a jazmín. Llama aún en los umbrales del adiós, cielo oscuro y claro, y lo más amado para siempre vivo en mi canción. Con su infinito sol. Plebeyo chamamé, ¿qué es esto, Gabriel? ¿Cómo sería plebeyo chamamé? Bueno, el chamamé plebeyo pertenece a la plebe y al pueblo, como pocos géneros en la Argentina, ¿no te parece? Gabriel Senanes nos acompaña, bienvenido, Gabriel. Gracias, estoy muy contento de estar aquí contigo y charlando por charlar nomás. Sí, señor, es un bueno instinto de conversación, se llama esto, ¿viste? Es un instinto, o sea, que brota de las tripas. De la zona más viva que tenemos nosotros, que son ahí está, las tripas, ya verás. Sí, veo que acá le dan a las tripas con ganas y sí. Espero que el ruido de nuestras tripas no sea tan audible como podría ser. No, es un recurso artístico. Ah, perfecto, todo vale. Gabriel, que es muy hermoso esto que estamos escuchando. ¿Qué es? Bueno, la culpa de la belleza de la letra es de Teresa Parodi, una queridísima amiga de muchos años y socia en estas aventuras de hacer canciones. La voz es de Nancy Ocampo. Esto es una especie de pequeña filtración que aquí compartimos de su próximo disco, el disco de Nancy. ¿Hasta inédito? Es inédito, pero va a ser édito de acá a pocos meses. Y bueno, es una hermosa canción, al menos poéticamente. Teresa tiene una prolífica actividad como escritora, de la cual se conoce una parte, digamos, la más conocida, valga la tautología, pero después tiene una serie de poemas más secretos, quizá, que tienen otro calibre, otro vuelo, otra idea, y esos yo los comparto, por suerte, y ella me los pasa, me los confía algunas veces, y yo he aprovechado esas algunas veces para hacer algunas canciones. Esta es una, aquí cantada por esta gran cantante que es Nancy Ocampo. Y ahí tengo la culpa de tocar la guitarra, pero no lo pienso confesar a menos que tenga que confesarlo como ahora. Bien. Che, estaba leyendo, las compañeras de la producción me enviaron una cantidad de material sobre vos, como es habitual. El vasto campo de mi ignorancia necesita la ayuda de la producción para conocer a los entrevistados y no hacer papelones, aunque eso sucede inexorablemente. Me gustó eso que dijiste sobre el periodismo, que los periodistas venimos a ser personas que completamos nuestra educación en público. Yo diría, completamos nuestra ignorancia en público, si es que es completable, porque nadie puede ser un perfecto ignorante, porque la perfección sencillamente no existe. Sí, sí, sí, claro. Bueno, vos sos periodista y médico. Sí. O sea, es un tipo, un renacentista. Es una especie de Leonardo da Vinci, pero del Río de la Plata. No querría que tu ego haga estallar este estudio Juan Alberto Badía, pero... No, está claro, estamos hablando de una dimensión de cabotaje, en todo caso. Puedo decir que sí, en un aspecto de esas fantasías infantiles que uno tuvo, y seguramente manejadas por padres... Muy exigentes. No, por ahí muy amantes de la cultura y esas cosas, muy valoradores de la cultura, me hicieron ver como modelos a seguir, esas cosas del estudio y de conocer cosas. Y ese machimbraje entre el arte y las ciencias, esas malas costumbres que había en efecto en otras épocas, como bien decís, el Renacimiento, en que no se veían como cuestiones opcionales. O haces una cosa o haces la otra. Yo en ese sentido, tenés razón, me he diversificado con muchas cosas muy mal. Digamos, en ese sentido mantengo un cierto promedio, solo que es más ancho el campo de actividades a los que dedico mis habilidades o falta de ellas. Te decía, el currículum es apabullante. Yo para un poco. Tomo lo que... Bueno, yo me apabullo. Que, fácil. Cada uno se apabulla como... Y yo soy así, muchacho de pueblo, ¿sabes qué pasa? Es así, soy de fácil apabullamiento. Pero, no, más allá de las bromas que nos jugamos mutuamente... Hablábamos recién antes de largar al aire, vos fuiste director general del Colón, del Teatro Colón. Te ofrecieron, no aceptaste, el Teatro Argentino de La Plata. Así es. Pero no, a su vez, según pude chusmear, y me vas a corregir o no si estoy equivocado, has hecho música de películas, has trabajado para la OEA, fuiste arreglador de Sui Generis. Sí, una de las cosas del mundo de la música... que he hecho, y en el mundo de la música son pocas las cosas que no me han tentado, digamos, y he tenido la suerte de poder hacer. Sí, he trabajado con Charlie, íbamos a hacer una cosa que se llamaba Sinfonía para Adolescentes, que al final no la hicimos, o la empezamos al menos, y quizá alguna vez la haremos, y en el interín, cosa que le parecía, cosa que me anotaba, nos hicimos amigotes en esa época, muy compinches, y pintó, se diría para el caso, la reunión de Sui Generis. Entonces hicimos un disco... ad hoc, luego de haber hecho ad hoc, y esas latinajos quedan siempre muy bien, no hace falta saber ni qué quieren decir, sí. ¿No? Hicimos unos conciertos en algunos estadios como el de Boca y qué sé yo, y se grabó además en estudio un disco. Pero en el rock hice muchas más cosas de las que jamás pensé que iba a hacer. Trabajé con los Cadillacs, lo cual fue una cosa gloriosa. Tenía un catering, por lo menos como este que tenés vos acá, Félix, lo cual hace que la experiencia sea también inolvidable, y espero que esta también la sea en el mismo renglón, al menos. Sí, sí. Bueno, el renglón talento musical, en nuestro caso, no. ¿Por qué no? Ahí pelearon Charlie Parker, te manifestaste en una habitué de Coltrane como todos los sábados, ¿ves? Uno se puede sentir cómodo así. Sí, es marketing para impresionar a los invitados, nada más. Muy impresionado. Es un poco de demagogia. Te lo voy a decir. ¿Funcionó? Así. ¿Vos decís que funcionó? Sí, me siento apabullado. Fantástico, vamos todavía. Me siento apabullado. Nada, es una cortesía recíproca de tu parte. ¿No? Che, ¿y qué más? ¿Qué más necesita en el rock? En el rock tenía una banda de garage que se llamaba, puedo decirlo, los Plic Cabagatín, Plic. Taz, cagatintas. El plic cagatintas. Era para tapar una parte del nombre. Había un abogado también ahí. Te pido, por favor, que no me arruines la noche. No, se llamaba así en este caso porque era un grupo exclusivamente de periodistas que autocríticamente se denominaba cagatintas en ese caso. Sí. Era, digamos, una especie de holding de escribas. Que un abogado se diga cagatinta es como bajarse el precio. Tiene razón. Que decir ave negra, cuervo y esas cosas, pero... Pero no eso, ¿no? No, cagatinta hace poquito, es naif. Claro. Bueno, esto era un poquito menos naif, del todo naif, según tu clasificación. Sí. Y teníamos una banda entonces de garage con la que tocábamos. Decíamos que era la banda que tenía más conciertos que ensayos, lo cual era muy, muy cierto, y eso que no teníamos muchos conciertos tampoco. Pero mucho talento juntos. Para el periodismo, para la música, quedó demostrado públicamente que no. Che, y vos periodista de Clarín. Entre otros medios, tuve un programa de radio que se llamó Camarín de las Musas, hace unos muchos años, me acordé hace poco, viniendo para acá. Radio Ciudad en... Era Radio Ciudad y después pasó a ser municipal. Radio, no, al revés, primero Radio Municipal y después de la ciudad. Eso, Radio Municipal y después de la ciudad. Cuando era 7... Esta copa ya me está pegando. No, tranquilo, tranquilo, que falta media hora todavía. Ups. No, si después viene la parte que bailamos arriba de la mesa. Che, escúchame, ¿era 7:10 todavía? En esa época, mira, el programa iba los sábados. Ah. Y de lo poco que recuerdo, no tomaba tanto. Se tomaba tanto como acá. Exactamente, ¿no? Debe ser por eso. Sí. Pero bueno, fue una experiencia muy divertida y... Me acordé viniendo, te decía, para acá, de esa travesura, por el mundo de la radio, siempre muy grato. Espero que para los oyentes también, ¿no? Uh-huh. ¿Vamos a escuchar algo más? Mira, te traje una experiencia anarquista, porque en estas horas se estuvo y se estará haciendo una obra que se llama Sacco y Vanzetti, con Fabián Beni y Walter Quirós, que sale de gira. Y te traje una cosa, dura un ínfimo minutito, que es parte de la banda sonora de esa obra de teatro, escrita por Mauricio Cartún, y dirigida en esta ocasión la obra por Mariano Docena. Y tuve el gustísimo de poder hacer la música y un cachito de los 53 cachitos que tiene la obra. Es esto que van a escuchar. Escuchamos esto y me contás un poco más de la obra. Dale. Dale. Un programa de radio en una versión heterodoxa donde uno puede hablar con la boca llena, ¿se entiende? Solamente los refutadores de leyenda y gente que no sabe vivir y que no sabe gozar del sándwich, por ejemplo, es capaz de sostener teorías como que hay que hablar con la boca vacía. Es un absurdo total. Nosotros podemos demostrar todo lo contrario. Claramente. Ahora me vas a contar en más o menos largo para que yo pueda masticar y tragar. Hago tiempo. ¿De qué se trata esto? Lo que acabamos de escuchar es una fracción de la experiencia anarcoteatral llamada Sacco y Vanzetti. Que bueno, lo digo así un poco chascarrillosamente, pero bueno, es un juicio, como muy bien sabes, uno de los mitos quizá del siglo XX más perdurables todavía, que vuelve generacionalmente. Al menos en mi caso, no menos de 2 o 3 veces ya, aquella película, ¿te acordás? Y bueno, y que vuelve y vuelve a impactar a nuevas generaciones, evidentemente. Y en el Cervantes asistimos a un fenómeno increíble. Nunca el boca a boca, más allá de la respiración y el uso en emergencias, el buen uso mejor que tiene esto, es en cosas como teatro, convocó más gente que lo que, mi experiencia como trabajador musical del mundo del teatro, como en este caso de Sacco y Vanzetti. Fue creciendo como un aluvión, cuarto piso del Cervantes lleno, y lo que es increíble que durante los alegatos la gente participaba. Y estaba el fiscal y le decían, ¡facho! ¡Corrupto! Y en las últimas semanas, ¡buitre! O sea, ¿cómo se resignifica aquel juicio en la justicia norteamericana? Ya que estamos, pequeña coincidencia, como para que una representación de Sacco y Vanzetti fomente la manifestación espontánea del público en una función de teatro en Buenos Aires. Así que tuvo un valor simbólico, evidentemente, muy fuerte. Y ahora sale de gira, va a estar por Córdoba, la provincia de Buenos Aires, en algún lugar extra de la capital, como el Lecuni, en fin. Es toda una experiencia a la que todos los que lo hicimos asistimos sorprendidos. O sea, esa repercusión en algunos lugares del humor social, en que no pensábamos que iba a apuntarle tan fuertemente esta obra de Mauricio Cartún, que vuelve después de unas décadas, la de Mauricio, después de otras décadas como aquella película y después de tantas décadas como este fenómeno, aquel juicio de los años 20, mereció en el mundo del arte, ¿no? En el Cervantes. Eso fue en el Cervantes, donde seguramente se repondrá. por esta cuestión. Fue ahora hace poco. Exacto. Como estaba programado. En una gestión del Cervantes interesante, muy que ha revivificado ese teatro, ¿no? Esa es toda la impresión que uno tiene cuando camina por los pasillos. Con Gallardú y con Rubens Correa. Rubens Correa, así es. Un teatro que parecía desangelado, en un lugar oscuro. Bellísimo teatro. Hermoso teatro. Nacional, pero no federal, y que ha adquirido ahora un cariz federal muy interesante. Tal cual. Bueno, de hecho, mandan elencos y directores a todos los lugares del país. Los elencos salen de gira, o sea que la experiencia de Sacco y Vanzetti seguirá rodando por allí. En estos días está el Festival Latinoamericano de Teatro en Cervantes. Y bueno, para todos los amigos que nos escuchan por las 50 y pico de repetidoras que tiene Del Plata en todo el país, las visitas a Buenos Aires, que siempre suelen ser un poco repetitivas, la gente visita shoppings y esto, dediquen un rato a visitar el Teatro Cervantes, que tiene una programación formidable, gratuita o barata, o muy barata, y una arquitectura que en sí misma es un espectáculo, ¿no? Sí, entrar ahí es en efecto algo para disfrutar. Y tiene una programación de muy alto nivel, sí. Y hay muy, muy, muy buen clima, un clima muy productivo, muy alegre también por el trabajo. Y sí, está siendo muy muy convocante y con muy buenos motivos. Caminan cuatro cuadritas del obelisco, que es lo que siempre se va a sacar la foto, y están ahí. Gabriel, te iba a preguntar casi como si fuera un falso dilema, porque vos me dirás si lo es o no. Si tu aproximación a la música, que es tan policromática, ¿no? Que va tanto en la música popular como en la música, no sé si mal o bien llamada culta o académica, ¿qué fue lo que te convocó primero? Y también, de paso, contame si estoy definiendo bien o mal esos dilemas. Sí, son variantes más que dilemas, en todo caso. Y yo suelo decir, hablando repetitivo, que nada de lo musical me es ajeno, parafraseando aquel viejo dicho latín. Si uno dice latín, queda muy mal. Nihil me humanum alienum puto. Siempre queda bien, pienso, solo que rememora a Mariano Grondona, y eso cual, ayuda. No es la idea, porque ahí estamos frente a un dilema que no es para nada falso. De ética jodida, ¿eh? Pero bueno, digamos, me gusta la música, como supongo te gusta a vos, y por tanto no aquellas variantes, como te decía, que a las que tengo acceso y puedo desplegarlas de alguna manera más o más feliz, bueno, no me privo de poder hacerlo. Y en cuanto a los géneros, y eso que mencionabas ahí, la duda sobre culto o académica, es interesante lo que mencionas. Yo pondría una duda sobre esa denominación, porque culta parecería que hacer de esa música, digamos, la dueña de la cultura. Y la cuestión académica es una cuestión bastante, por otro lado, en mi caso, al menos tengo un enfoque crítico de cierta cuestión académica. Y tenía un gran amigo, esto es para empalmar con lo que viene, solamente un recurso más, un queridísimo amigo que era poeta, que se llamaba Enrique Cadícamo, uno de los fundadores del tango, el ese de Nostalgia, Los Mareados, Garúa y otras cosas más, que podía decir que tenía otro amigo que se llamaba Gardel, que le grabó 23 tangos, y con el cual hice un tango que, si querés, vamos a escuchar. Sí, claro. Y que él decía, por ejemplo, Cadícamo, por ahí me esperan la salida a mí, que el hecho de que existía una academia del tango en sí mismo era una contradicción. No podía figurar en la misma frase tango con academia, porque decía que el tango era de por sí antiacadémico. Toda una idea. Y bien, si empiezan los tiros ya sabemos por qué. Digamos que suele haber muchos muchos que viven de los... muchos albaceas que viven del causante, ¿no? Más o menos como los marxistas que viven de Marx y así. Exactamente. Y tal cual, hay muchos academias que viven de la academia. Que si querés. Bueno, es por ahí. Vamos a escuchar esto que hiciste. Contame un poquito y después hablamos mal de mucha gente. Perfecto, acá traje una lista. ¿Vos sos de los malos, gente que disfruta con la maldad? Sí. No me defraudes, te pido, por favor. Ok, te diré que sí. Bien ahí. Lo que traje aquí es otra cosa inédita. Es un concierto que hicimos hace 2 años en la usina, en que, entre otros invitados, hubo uno muy querido también, que es Pedro Aznar. En la ocasión cantando el tango que hicimos con Enrique Cadícamo, aquel que decía que el tango y la academia no podían compartir la misma frase. El tango se llama En una petite garçonnière de Montmartre. Así, la primera parte en castellano, en una, y el resto en francés, como quería Cadícamo. En una petite garçonnière. Petit garçonnière. Es un petit boulin, digamos. Un petit boulin. Petit boulin de Montmartre. De Montmartre. Con nada menos. Pedro Aznar y orquesta en aquel concierto de 2012. A ver. Música. todo está tan bueno que el operador, que es un melómano, le metió el dedo en otro que estaba escuchando seguramente. Creo que tiene razón también. Después podemos escuchar esto que se llama Luz Verde, que es con Pablo Markovsky y Diego Bernal, el trío que compartimos. Ahí va. Lo haremos después. Sí. ¿Qué sería? Creo que tiene razón también. Definime. Que esto es música también. Bueno. Iba zapando y no sabía para qué lado llegar, pero bueno. Vamos a ver ahí, ¿eh? Tiene que ver, digamos. Sí, todo tiene que ver con todo. Sensación, amor, es evocarte bajo el polvo de estrellas de un gris amanecer en la petite cale de Garçonnière de Montmartre. Hierve una cafetera con perfume a café. Sensación, amor, es evocarte bajo el polvo de estrellas de un gris atardecer en la petite cale de Garçonnière de Montmartre. Hierve una cafetera con perfume a café. Comienzo de espacio publicitario. En Paparazzi, de desconocida a superestrella. Lizzie Tagliani es la nueva favorita de Tinelli y llena todos los teatros de Corrientes. Reconoce, en el amor todo me costó mucho. Entérate todo sobre su vida. Mariano disponible. Crisis a 2 años de su boda con Juliana Giambroni. Te contamos los motivos de su separación. Además, escudero de novia y con escándalo. Cris Morena festeja su cumple en el Caribe y Real en familia. Y toda la farándula está en Paparazzi.